List 13. Que yo sepa. As far as I know. Fecha tope. Plazo. Deadline. A largo plazo. Long term. Sin importancia. Insignificativo. Meaningless. En ultramar. Overseas. Dolor. Pain. Reputación. Reputation. Raíz. Root. Escéptico. Skeptical. Éxito. Success. Blanco. Diana. Objetivo. Target. El coste de la vida. The cost of living. Sumar. To add up. Culpar. Echar la culpa a. To blame. Contribuir. To contribute. Desanimar. To discourage. Animar. Alentar. To encourage. Matar tiempo. To kill time. Recordar. Recordarle a otro. To remind. Sospechar. To suspect. Actualizar. To update. Digno de confianza. Trustworthy. Insatisfactorio. Unsatisfactory. Trigo. Wheat. Dispuesto. Willing.